este segundo capítulo de la segunda temporada de Aficción. Comenzamos una nueva semana cargada de noticias, todas relativas al mundo del cine, la literatura, la serie de televisión. Tenemos también nuevos panoramas para lo que se viene del mes. Y como siempre, acompañado con mi compañero y colega Carlos Andesa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, José, ¿cómo estás tú? Bien, ya saliendo de un resfriado. ¿Sí? Sí. Ah, ya, estás mejor ya que la semana pasada. Claro. Sí, ya, muy bien. Recordarle a la gente que estamos en Radio JGM 104.5 y nos pueden descargar, nos pueden escuchar en vivo a las 4 de la tarde, transmisión todos los miércoles, por radiojgm.uchile.cl. Así es. Y nos pueden descargar también desde podcaster.cl en la sección de artes. Ahí nos pueden encontrar. Así es, y estamos tratando también de actualizar el blog aficcionpodcast.blogspot.com. No prometemos nada, pero ahí estamos. Estamos trabajando para usted. Exacto. Ya, pues empezamos entonces con la primera sección, que es la sección de cine. Tenemos muchos estrenos nuevos, muchas noticias sobre el relacionadas con el cine. Y empezamos al tiro. Bueno, estamos escuchando la canción de fondo, es Santa Esmeralda, de parte del soundtrack de Kill Bill. La canción se llama Don't Let Me Be Misunderstood. La primera noticia es sobre la nueva película de Freddy Krueger, el remake que se está haciendo de este clásico del cine de horror de los 80, que se va a llamar A Nightmare on Elm Street, o Pesadilla en Calle Elm. Recientemente han salido tres spots de televisión en la televisión norteamericana, más el tráiler. Estos tres spots de televisión se pueden encontrar en YouTube. Y bueno, esto responde también a el reciente intento de las productoras de reestrenar o de contar los orígenes de las películas, de las historias de horror que se estrenaron durante los 80. En esta sequía de creatividad que está viviendo Hollywood. Claro, exacto. Sacando remakes. Sí, pues, ya se sacó un remake de The Hill Have Eyes, Las Colinas Tienen Ojos, Halloween. Y ahora le toca el turno a El Quemado Freddy Krueger. Particularmente en terror. Hay que notarlo. A Nightmare on Elm Street está encabezada por Jackie Earle Haley, Kathy Cassidy, Kyle Gallner, y bajo la dirección de Samuel Bayer. Y se estrena el 30 de abril. El 30 de abril, acá en Chile. Mira, oye, otra noticia relacionada con el cine internacional. Una noticia que le va a llegar muy bien a todas las jóvenes fanáticas de la saga de Crepúsculo es que Robert Pattinson podría encarnar a Kurt Cobain en el cine. Robert Pattinson es el actor que encarnó a Edward Cullen en Crepúsculo. El actor británico, quien ha alcanzado fama mundial como protagonista de la saga Crepúsculo, figuraría en varias quinielas de Hollywood para interpretar al cantante de Nirvana, Kurt Cobain, en una nueva cinta de David Lynch llamada All Apologies. Hay que decir que por ahora es solo un rumor por confirmar, pero el diario británico The Sun asegura que Pattinson ha logrado convencer a la viuda de Cobain, Courtney Love, de que sea él quien encarne al mítico músico, fallecido en 1994 de un disparo que él mismo se dio en la cabeza. La ex esposa de Cobain y madre de la única heredera del ídolo del grunge Love ha sostenido que Scarlett Johansson, además, debería personificarla a ella misma en este filme. El resquemor de los seguidores, obviamente, de esta agrupación, es si el protagonista de Crepúsculo tiene el suficiente carisma como para... Yo no lo creo. Al líder. Yo no lo creo. Lo que más le falta Espero es carisma. Que sea un rumor falso. Claro, tiene una similitud física. Se puede llegar a alcanzar cierta similitud física, pero sí. El carisma es lo que más le falta. Así que es yo posible. Sí, me alineo con los seguidores de este músico. Para encarnar al líder de esta, una de las bandas más emblemáticas de la década anterior. Ya, la siguiente noticia tiene que ver con la adaptación al cine de el cómic Capitán América, que es de Marvel y que responde a toda esta seguidilla de películas de Marvel, de los personajes, de los superhéroes de Marvel, para finalmente hacer una gran película con todos los superhéroes, que se va a llamar The Avengers. Los Vengadores, claro, exacto. Esta noticia que tiene que ver con Capitán América tiene relación con uno de sus protagonistas, realmente un secundario, porque ya se confirmó a Chris Evans, la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos, es el actor de la Antorcha Humana, como el Capitán América, como el personaje principal. Pero, digámoslo así, como su Robin, su personaje secundario, su compañero en su lucha contra el crimen, que el personaje se llama James Bucky Barnes, va a estar a cargo del actor Sebastian Stan. Sebastian Stan ha participado en la alianza, en la películas como La Alianza del Mal, The Covenant, y series como Gossip Girl. Sebastian Stan participó en el casting para Capitán América, pero fue descartado. Pero a los productores les gustó y lo pusieron en este rol que ya está confirmado de James Bucky Barnes. La mano derecha del Capitán América. Claro, Capitán América, The First Avenger, va a estar dirigida por Joe Johnston y comienza a rodarse en Europa este próximo invierno. Con la esperanza de poder estrenarla el 22 de julio del 2011. Genial, o sea que ya sabemos que el 2011 vamos a tener The Avengers. La suma de Capitán América hasta ahora estaría... Solo Capitán América. El Capitán América se estrenaría julio 2011. The Avengers ya vamos a tener otro The First Avenger, el primer Vengador. Claro, sí. The Avengers, la película con todos los superhéroes, estaría en un próximo estreno a definir más adelante. Así es, aún no hay fecha confirmada. Tenemos las primeras imágenes ¿me puedes ayudar con esta palabra? The Adjustment Bureau. Gracias. Los aficionados al cine fantástico en general y a las obras de Philip K. Dick en concreto, tenemos una cita imprescindible con The Adjustment Bureau. Universal Pictures acaba de lanzar las dos primeras imágenes oficiales de la película, basada en un relato del mítico autor de ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Ubik o Una mirada en la oscuridad. The Adjustment Bureau es un thriller de ciencia ficción dirigido por el debutante George Nolfi y protagonizado por Matt Damon y Emily Blunt. Daniel Dae Kim, además, quien lo recordamos como Jin Soo Kwon en la serie a postas de finalizar, Lost. Terrence Stamp, claro, la serie Lost. el chino de la serie Lost. Terrence Stamp, Anthony Mackie, el coreano. John Slattery, claro, el coreano. Sohe. No, esto es impronunciable. Sohe Akdal-Shu y Michael Kelly, entre otros. La historia adaptada a la gran pantalla por el propio Nolfi, guionista de Ocean's 12 y El Ultimátum de Bourne, gira en torno a un ambicioso político que busca un sitio en el Senado y una bailarina de ballet que se conocen y se enamoran locamente. Sin embargo, fuerzas misteriosas tratarán de que nunca estén juntos. La fecha del estreno es el próximo 30 de julio. Bueno, Damon no para, hay que decirlo, tras terminar los rodajes de The Adjustment Bureau, Margaret y Hereafter, que es lo nuevo de Eastwood, ha puesto su voz a un personaje de Happy Feet 2 y ha empezado a trabajar con los Coen en True Gift. Eso es lo último que tenemos entonces de Matt Damon protagonizando una película de un clásico de la ciencia ficción, de un autor clásico de la ciencia ficción como es Philip K. Dick. Exacto. New Line Cinema ha sacado el segundo tráiler de Sex and the City 2, esta película basada en la serie de HBO, protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall y Kristen Davis y Cynthia Nixon, las cuatro amigas en las que está basada la serie, tiene nuevo tráiler, tiene un segundo tráiler donde se ve a las amigas que hacen un viaje a Abu Dhabi, salen de Nueva York, de su ya clásico Nueva York, y se van al Medio Oriente, a un respiro, unas vacaciones. Se van de la ciudad propiamente tal. Se van de la ciudad, claro. La fecha de estreno es el próximo 28 de mayo en Estados Unidos. Y está protagonizada por las mismas actrices que le dieron vida a la serie de televisión. Y se agregan al casting Miley Cyrus, la protagonista de Hannah Montana, la cantante pop, y también Penélope Cruz. Y como dato curioso, podría decir que Penélope Cruz rodó su parte en solo 2 horas. Su participación fue reducida, no reducida solo a 2 horas de la película, pero su parte la hizo, la interpretación la hizo en 2 horas y confesó... Profesionalismo puro. Y confesó que lo hizo en gran medida porque es fan de la serie y de Sarah Jessica Parker. Estamos en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Nos vamos entonces a la primera pausa musical. Lo dejamos con All Star de la banda Smash Mouth. Sí, parte del soundtrack de Shrek. Así es, volvemos. I

la convocatoria no es tan abierta. Tienes que tener por lo menos una novela a tu haber y ser mujer, claro. El premio Sor Juana incluye la presentación de la ganadora en una ceremonia que se realizará el 1 de diciembre del 2010 en el marco de la edición 24 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El resto de las bases en la página de la Cámara Chilena del Libro. www.camlibro.cl. Decir que estamos escuchando parte del soundtrack de Up, de la película de Pixar. Esta canción en particular se llama Up with End Credits, que es parte de los créditos finales de la película, y está, fue escrita por Michael Giacchino. La siguiente noticia en literatura se trata sobre las 12ª Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana de Estudiantes, o JAYA E, 2010, a realizarse el 4 y 8 de octubre del 2010, del presente año, aquí en Santiago de Chile, presidido por la Universidad de Chile. Este evento es uno de los de mayores trayectorias de la historia de la literatura latinoamericana, y se trata de lecturas de creaciones literarias de jóvenes latinoamericanos. O sea, cualquier persona, cualquier estudiante universitario latinoamericano, no importa si sea de Chile o de cualquier otro país de Latinoamérica, puede participar, puede enviar sus, sus creaciones literarias y leerla en frente del público que vaya a JAYA E esos días de la presentación. Las bases la pueden encontrar en jayae2010.blogspot.com. Y algunas de las bases, de los requisitos, son que puede ser estudiante de pregrado o posgrado, las creaciones deben ser inéditas y que deben ser realizadas la lectura uno de esos días personalmente por el autor. Cada texto deberá ser enviado al correo electrónico creacionjayae2010@gmail.com con asunto creación. JAYAE el año pasado fue realizado en Arica y también ha pasado por las ciudades como La Paz, Bogotá, Salta, Quito y Cusco. Los ejes temáticos, algunos de los ejes temáticos que también se pueden encontrar en la página web jayae2010.blogspot.com, son literatura indigenista, dictadura, discursos desde la memoria, literatura del siglo XXI, espacio urbano, conflictos sociales y políticos y muchos más. Todos los formularios de inscripción, sean estos de asistentes, ponentes o paneles, deben dirigirse a correo electrónico inscripcionjayae2010@gmail. Los valores también para participar: los estudiantes de pregrado chilenos, 8.000 pesos. Los egresados recientemente y estudiantes de magíster chileno, 12.000 pesos. Y los asistentes chilenos, 6.000 pesos. Ah, mira, igual hay que desembolsar algunas luquitas para participar. Sí, para participar de este gran evento, magno evento literario, a realizarse el 4 y 8 de octubre de este año. Pero vale la pena estar atentos. Sí. Es un evento bien prolífico en su... Vamos a, eventualmente vamos a dar más noticias sobre este evento, porque está por definirse en qué facultad de la Universidad de Chile se va a hacer. Y trataremos de estar ahí también reportando para todos ustedes. Por Exacto, supuesto. Cubrir el evento. Ahora es interesante puntualizar también que vamos a, de aquí en adelante vamos a integrar todo lo que es novela gráfica, tradicionalmente conocido como el cómic, a esta sección de literatura. Sí. Así que todos los comiqueros interesados en saber las últimas noticias relacionadas con este ámbito saben que aquí a Ficción va a tener las noticias más fresquitas. Se lanzó, a propósito de esto, una novela gráfica sobre los Beatles. Cuando todo parecía estar dicho sobre esta banda, una novela gráfica ha logrado dar una visión del siglo XXI sobre este grupo de Liverpool, a través de los dibujos de 25 ilustradores de diferentes estilos que han retratado la leyenda de los Fab Four bajo un guión común, The Beatles, su historia, por Editorial Rosel. Esto aporta mucho arte a la bibliografía del grupo, ha explicado Joseph María Franchino, autor de uno de los epílogos del libro, y que retrata las diferentes épocas de la banda a través de anécdotas y datos biográficos de un guión filmado por Gaetz. Franchino destaca que el gran valor de esta novela gráfica es que permite anular el interés de diferentes generaciones por la historia de un grupo que sigue estando muy vigente, de acuerdo a sus palabras, y la posibilidad de descubrir la visión de distintos dibujantes internacionales. El libro arranca con el primer encuentro entre John Lennon y Paul McCartney y narra los conciertos en Hamburgo. el consumo de drogas y la búsqueda de nuevos sonidos, las giras por Estados Unidos y la ascensión de las individualidades, las individualidades que acabaron con el grupo. Tú sabes que tengo problemas. No, mentira. Entre los ilustradores de la novela figura el español Víctor Jiménez, que fue seleccionador de la editorial francesa Petit a Petit y responsable del proyecto, para recrear el making of de las películas A Hard Day's Night y Help. The Beatles, su historia, hace hincapié en las anécdotas más hilarantes del grupo, que cuentan con capítulos propios. Muy bien, una muy buena noticia para los fanáticos de los Beatles. Así es. Más merchandising de los Beatles. Interesante lo de las individualidades de este grupo también. Sí, también un nuevo formato para conocer su historia, para acercarle la historia a las personas jóvenes que no conocieron a los Beatles o que también quieren acercarse a su música. Quiero terminar esta sección de literatura con una recomendación. Si quieres puedes decir que es bastante cercana o muy personal, pero la quiero hacer igual, porque este es un blog que quiero recomendar. No quiero recomendar libros, quiero recomendar un blog que recomienda libros. Y este blog pertenece a nuestra compañera y amiga personal, Sofía Brink, compañera estudiante de periodismo. El blog en cuestión se llama duermevela-literaria.blogspot.com. Pueden entrar ahí y pueden encontrar las críticas, las reseñas, los comentarios de distintos libros, de distintos géneros que esta ávida lectora Sofía Brink ha leído. La invitación es a que hace Sofía en su blog es a rellénate en tu sillón favorito, ten a mano una taza de café y cae en ese mundo de ensoñación en el que todo puede pasar. Yo quiero leer unas citas de Duerme Vela Literaria. Por favor. Me fascina la personalidad de Holmes, con sus contradicciones de genio y de hombre perseguido, que sea tan indomable como el viento y a la vez tan vulnerable que consuma drogas para ocultarlo. No es perfecto y muchas veces irrita a no más poder a los lectores y al fiel Watson, por sobre todo, con sus cambios de humor, periodos de inactividad absoluta y la inopia en que se suman a veces. Eso es parte de la crítica que hace a Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. También otra cita que quiero destacar es: debo decir que Orgullo y Prejuicio es una de mis novelas favoritas y que simplemente adoro a Mr. Darcy. Sensatez y sentimientos fue la siguiente que leí y no me gustó tanto. Las hermanas Dashwood me parecieron poco creíbles y muy extremas. Una muy pasiva y la otra demasiado alocada. Es por esto que me demoré bastante en tomar otro libro de Jane Austen y el escogido fue Persuasión. Así comienzan. Ah, interesante. Dejamos como el gancho para que. Claro, fue Persuasión y esa es la crítica que pueden leer completa en duermevela-literaria.blogspot.com a cargo de la estudiante de periodismo Sofía Brink. Así es cercana a la recomendación, pero pueden tomarla o no. Yo también me sumo a tus palabras y creo que tiene un estilo muy entretenido, muy ameno para leer estas críticas. Sí, sus comentarios son muy acertados, sí. Escribe muy bien la Sofía y eso, es una recomendación. Así es. Un blog de literatura. Con eso entonces vamos finalizando la segunda sección de este capítulo, la sección de literatura, y nos vamos ahora aquí en Radio Juan Gómez Mía 104.5 con otra canción. Rock is Dead, canción de Marilyn Manson. Parte del soundtrack de Matrix. Volvemos. Yeah. Estamos en Radio JGM 104.5 haciendo aficción. Volviendo a la sección series de televisión. Exacto, series de televisión. ¿Y qué parte contigo? Y voy a comenzar el tiro con una noticia demasiado freak, demasiado extraña. La Fox decidió que desde el 29 de abril al 5 de mayo, una sola semana, todas sus series se van a convertir en comedia musical, incluidas Fringe, House y Bones. Ya, eso lo encuentro súper extraño. ¿Cómo van a hacer Fringe musical? En fin, no me lo explico. ¿Y House? ¿Cómo va a ser eso? Ver a House cantando. Se va a desenmarcar totalmente el argumento de la historia. Bueno, ahora resulta que todo el mundo ama las comedias musicales. Y resulta también que los productores han descubierto que este género, predominantemente femenino, puede combinar con otros sin que la mezcla resulte un disparate total. Eso postulan ellos, por lo menos. Y basado en esta lógica, la cadena Fox anunció en estos días que realizará una semana musical. Es decir, que del jueves 29 de abril al miércoles 5 de mayo, todas las series de la cadena, salvo 24, gracias a Dios, tendrán un episodio bailado y cantado. Las series que se han sumado a esta extrañísima estrategia son Bones, Family Guy, Fringe, House y Los Simpsons. Bueno, Los Simpsons es una serie muy flexible, y Family Guy también. No quedan dudas de que Glee ha sido terriblemente contagiosa y rentable. Por eso la Fox lo está explotando al máximo. Y quiero rescatar lo que dijeron en un blog sobre televisión, spoiler.tv, que hay que recordar que en junio empieza el Mundial de Sudáfrica y tendremos un mes entero para recuperar la testosterona perdida. Así que dejemos que pase una semana musical en Fox. Y todos felices y todos cantando. Claro, después escupiremos y en la tomamos cerveza. Y en el siguiente capítulo no se acuerdan de nada, de que estuvieron todo el rato cantando. Va a ser muy freak eso. Aficción quiere recomendar una nueva serie de HBO, The Pacific. La producción de Tom Hanks y Steven Spielberg se estrenó el pasado sábado a las 22 horas por HBO. Esta es una miniserie que narra en 10 capítulos las historias reales de tres infantes de marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Robert Leakey, Eugene Sledge y John Basilone, que desde el primer enfrentamiento contra los japoneses en Guadalcanal, pasando por Cabo Gloucester, así como se armó una serie que muestra el lado más salvaje y brutal de la Segunda Guerra Mundial. The Pacific contó con un presupuesto de $250 millones, wow, convirtiéndola en la serie más cara de todos los tiempos. Es una miniserie de 10 capítulos producida por Tom Hanks y Steven Spielberg, estrenada el pasado sábado a las 22 horas por HBO. Todos los actores que trabajaron en ella recibieron entrenamiento militar para compenetrarse con la historia. Bueno, Spielberg nunca repara en gastos en todo caso. Y de la mano de Tom Hanks se veía venir que cuando se metieran en la televisión iban a hacer cosas de calidad. Así que eso, The Pacific, una nueva serie de guerra. Así es. Y retomando nuevamente el blog que mencioné anteriormente, un blog que por supuesto yo recomiendo a ojos cerrados, el blog spoilertv.com, www.spoilertv.com, tenemos ahora que han publicado una lista con las 50 series mejor evaluadas. Ellos sacan un porcentaje tomando la evaluación de la audiencia más la evaluación que hacen los periodistas que participan de este blog. No voy a mencionar las 50 series, obviamente, pero quiero rescatar algunas que hemos mencionado acá o que a nosotros personalmente nos interesan. Por ejemplo, en el número 38 está Misfits. serie que recomendamos, que recomendamos el capítulo pasado. El capítulo pasado, una sí. serie buenísima, pero me extraña un poco que esté en el 38. Por lo menos cupo en la 50 primera. En el número 30 está The X-Files. En el número 26 está Curb Your Enthusiasm. En el 23 tenemos Futurama. En el 19 está Roma. En el 18 tenemos Friends. En el 12 tenemos la serie que está dando más que hablar en este minuto, Lost, que está a puertas de finalizar. En el número 10, Intruitment. Y bueno, y aquí comenzamos ya con el top 10. Intruitment, Battlestar Galactica en el número 9, Twin Peaks en el número 8, Los Simpson en el número 7, Dexter en el número 6, The Wire en el número 5, Mad Men posicionada en el número 4, Seinfeld alcanzó la posición 3, Six Feet Under, perdón, alcanzó la segunda posición, y en el número 1, un clásico de los clásicos, Los Soprano. Los Soprano. Oye, esta siguiente noticia sobre series de televisión es una serie de televisión chilena, y que de verdad me gusta anunciar, porque bueno, se enmarca dentro de la creación de producciones. Claro. Reconstruyendo la historia. Reconstruyendo la historia sobre el Bicentenario, en esta época del Bicentenario. Se va a recrear Adiós al Séptimo de Línea. Mira. Adiós al Séptimo de Línea se adaptará en 10 capítulos la clásica novela de Jorge Inostroza, perdón, que retrata la epopeya de la Guerra del Pacífico a través de las aventuras de Leonora Latorre, personaje a cargo en esta ocasión de Fernando Urrejola. El proyecto de Mega TV costó $1,750,000. Wow. Es un ambicioso proyecto que se grabará también en San Felipe, Calama, Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Pisagua y Huara, aparte también de Santiago de Chile. Por supuesto. La fidelidad histórica es clave en este proyecto, donde se recreará el Chile de fines de 1800. Entre los actores cuentan con Fernando Godoy, Dayana Amigo, Marcial Tagle, Javiera Contador, que la gran mayoría participó en Casado con Hijos de Megavisión. Paralelamente van a estar trabajando en el sitcom La Colonia, ellos mismos, es una cosa curiosa. Y el director de esta adaptación también está trabajando en La Colonia. De hecho, claro, y mira, un dato anecdótico aparte, este lunes, recién pasado, lunes 12 de abril de 2010, Mega fue a La Moneda y grabó en el patio de los cañones una escena para Adiós al Séptimo de Línea. Wow, eso tiene que haber sido muy notable, ¿eh? Sí, haberlo visto. Bueno, estar ahí en el minuto en que se recreó el 1800. Hay una serie que la hemos mencionado muchas veces, pero nunca hemos hablado a profundidad en ella. Bueno, esta tampoco va a ser la oportunidad, porque da para mucho. Pero resulta que ya está finalizando Lost. Y querámoslo o no, estamos cada día más cerca del final de esta serie que nos ha tenido pegados a la televisión durante años de expectación, emoción, misterios y preguntas sin respuesta. La serie Lost. Estamos prácticamente en la mitad de la sexta y última temporada, y si bien hasta ahora nos ha tocado experimentar varias pausas, este 27 de abril viviremos la más angustiante de todas, porque ese día la historia no va a avanzar, nos va a dejar con solo 3 episodios por delante para encontrarnos con todas las respuestas que esperábamos, y un final que promete emociones, llantos, obviamente, y sufrimientos para todos. Luego de esto, la semana siguiente, Lost va a volver con su continuidad normal para no cambiar hasta llegar al esperado final de 2 horas que será emitido el domingo 23 de mayo. Además, hay que agregar algo bien interesante. El 23 de mayo, el día en que finaliza la serie, como un evento no menos importante para la cadena ABC, se ha decidido dedicar dicha noche 5 horas a la serie. Todo va a comenzar a partir de las 19 de la tarde con la emisión de un especial que servirá como resumen a la totalidad. Super especial. Un super especial, un super resumen a la totalidad de la serie, desde que comenzara hasta su final, y que va a llevar por título Lost, The Recap. Eso va a llevar mucho tiempo de bajar por todo. Sí, va a costar descargarlo, pero va a estar interesante, porque 5 horas no creo que resuman una serie tan que ha tenido tantos giros. A partir de las 21 horas se verá entonces el episodio final de la serie, que además va a tener una duración especial de otras 2 horas. Y para acabar, a partir de las 23:35, tras las noticias locales, se podrá ver el especial Aloha to Lost, que será una emisión del programa de Jimmy Kimmel, pero dedicado a la serie y con entrevistas a Damon Lindelof y Carlton Cuse. Estoy seguro que eso se pronuncia mal, si me puedo corregir. Además de las entrevistas que se van a realizar a los protagonistas de la serie ese día. Terminamos entonces con la sección de series de televisión y nos vamos a la tercera pausa musical con el grupo Hall & Oates con la canción You Make My Dreams, parte del soundtrack de 500 Days of Summer, 500 días con ella. Regresamos en breve con un comentario. Radio JGM 104.5 y ahora tenemos la sección, una sección nueva este año, esta nueva temporada de opinión. Así es. Esta vez una opinión sobre una serie de televisión. Bueno, como fue la semana pasada en el programa pasado de Misfits, esta vez está a cargo de José Manuel Bustamante. Con quiero recomendar en esta oportunidad una serie que me tuvo todo el verano sin dormir. Una serie buenísima, me refiero a Dexter. Dexter es una serie que de la cadena estadounidense Showtime, basada en la novela El oscuro pájaro de Jeff Lindsay y parte de la trama de la secuela Querido Dexter. Además se han escrito dos novelas más, Dexter en la oscuridad y Dexter by Design. Para explicar un poco el argumento de esta serie hay que decir que Dexter es un forense especializado en análisis de salpicaduras de sangre en el departamento de policía de Miami. Además, es un fiel novio, un divertido padrastro y un hermano confidente. Pero además, Dexter es un psicópata que al terminar su turno en la comisaría busca criminales cuestionables para su particular moral y se deshace de ellos. Dexter es un asesino en serio. Quisiera hablar particularmente de lo esencial de esta serie, obviamente, y que es aquello que le da su nombre, el protagonista. Esta serie gira en torno a la psicología de Dexter. Todas las temporadas representan un estado mental del protagonista, que se desprende de la narración permanente que va realizando él de los acontecimientos. De este modo, cada capítulo funciona como un progreso, un obstáculo y en casos bien particulares como un retroceso en el afán de Dexter por insertarse en la sociedad. Ahora, existe este afán de Dexter por insertarse en la sociedad, existe esta necesidad, puesto que él... Más que afán, necesidad. Una necesidad por insertarse, claro. Claro. Puesto que él, una necesidad que tenemos todos, al fin y al cabo, él se percibe a sí mismo como un agente extraño y ajeno a los cánones permitidos. Se siente inferior o podríamos decir mejor, exterior a los parámetros tradicionales, sí, de lo ético y de lo moral. Él se sabe a sí mismo como un individuo diferente por una razón que funciona justamente como lo mejor de la serie, a mi parecer. Y es el elemento que impide a muchos, de hecho, seguir sintonizando el programa. Dexter es un asesino. Y el argumento plantea al televidente que los psicópatas son, por naturaleza, lo que son. Es como una propuesta bien arriesgada. La serie propone que los homicidas no siguieron este tipo de vida como una opción. Son antisociales simplemente porque la naturaleza los concibió de esa manera. Porque nacieron así. Porque nacieron así, no es su culpa en el fondo. Entonces la serie sitúa al televidente, al igual que lo han hecho series como Prison Break, del lado de un delincuente. Alguna vez hablamos de Prison Break también aquí. Pero uno con una diferencia radical en relación a cualquier otro personaje que al menos yo haya visto en televisión. Dexter es un asesino y no cualquier asesino. Dexter es un buen hombre, pero es asesino al fin y al cabo. Entonces ahí se da esa disyuntiva, esa contradicción para quienes nos enfrentamos por primera vez, porque a mí también me costó agarrarla desde un comienzo. Personalmente tengo que decir que Dexter está por lejos entre los personajes mejor elaborados que me ha tocado conocer en la ficción. Es tan fascinante como muchos otros, pero cuando se llega a sentir empatía con este asesino que mata asesinos o que saca la basura de la sociedad, como dice él mismo, entonces uno llega incluso a abanderarse casi apasionadamente por Dexter Morgan. Y esto mismo, creo yo, explica las multitudes que hacen culto en torno a esta serie. Es una de las series que ha generado mayor culto esta última década, porque además permite comprender algo muy real, algo muy concreto que va a ser discutible de aquí hasta por toda la eternidad, ah, en el fondo. Es que ¿quién está realmente calificado para decir qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Quién está realmente calificado para decir quién es el bien y quién es el mal? ¿Y es realmente infalible la justicia cuando determina que un sujeto debe ser alienable por considerarse antisocial? ¿Qué entendemos por antisocial también? No, a mí me parece interesante de que uno pueda entrar un poco, claro, en la psicología de un psicópata, de un asesino en serie, a través de esta serie, a través de todos estos capítulos que lo muestran a él haciendo lo que por naturaleza sabe hacer. O le nace hacer. Pero también hay un quiebre ahí en la historia, que es cuando, claro, él decide utilizar este, por decirlo así, esta maldición. Esta maldición, no sé, esta, su naturaleza, la decide usar contra el crimen. Claro. Entonces, claro, ahí hay un vuelco muy sorprendente, una vuelta de tuerca bastante original. Que desestabiliza los principios morales de cualquier persona. Exacto. ¿Es bueno Dexter? Como, ¿es bueno Dexter? Porque está matando asesino. ¿Debería ser alienable realmente? ¿O es malo en realmente porque simplemente mata personas? No, en ese sentido es densa la historia. Es densa porque es 100% la psicología de Dexter. Incluso él narra la historia, como mencioné. Él va narrando. Y bueno, además me gusta mucho este personaje porque creo que todos sentimos empatía por este tipo de personaje. Que en el fondo es más sociable y agradable, es el más sociable y agradable de su círculo. Y justamente es porque él lo ha planeado de esa manera. Él es el último de quien tú sospecharías en un asesinato. O sea, ha logrado venderle la pomada a todo su círculo social de esa manera. Porque él es el héroe justiciero, es Batman, es Robin, es el zorro. Es en su oficio de eliminar pedófilos, violadores y asesinos múltiples uno de los hombres más productivos que podría necesitar esta sociedad. Esa es mi postura, por lo menos. Yo creo que hace falta un par de Dexter hoy en día. Así que dejo la recomendación. Una serie buenísima que está descargable en muchos sitios de internet. Una de esas es seriesyonkies.com, spoilertv.com, stevit.com. Oye, y decir que .tv en realidad, ¿sí? Este año el actor... El nombre del actor es, bueno, ganó el Globo de Oro a mejor interpretación por Dexter, por su papel en Dexter. Y bueno, está afectado por un cáncer. O sea, sí, tenía una noticia que agregar al respecto. Exacto. Dexter se recupera del cáncer y va a volver a su serie. Una noticia que nos ha caído, pero es que muy bien a todos los que somos seguidores de ¿cuál es el nombre del actor? Michael C. Hall. Michael C. Hall es el protagonista de la serie Dexter, que también participó en Six Feet Under. Así es. Sí, tienes toda la razón. Y él se recupera satisfactoriamente del cáncer que padece en el sistema linfático, después de un mes de tratamiento con quimioterapia. Según destacan los medios estadounidenses, el pelo del actor está creciendo de nuevo y su aspecto físico está recuperándose muy rápidamente, lo que lleva a pensar que muy pronto volverá a su trabajo en la serie. Los medios apuntan a que retomará sus grabaciones en junio, incluso se aventuran a especular. Un dato curioso también relacionado con esta serie es que va a pasar a la historia de la cadena de pago Showtime, la serie que la cadena televisiva que la emite, como una de las primeras que consiguió sumar adeptos con cada una de las entregas. Showtime no estaba tan bien posicionado hasta Dexter. Y además que en la vida real sabemos que Michael C. Hall, el actor que personifica a Dexter Morgan, lucha contra el cáncer, y que él y Jennifer Carpenter, su hermana, Debra Morgan, son marido y mujer en la vida real. Exacto. Sí, una serie que ha sumado espectadores. Hay la, que decir, la actriz también protagonista de El Exorcismo de Emily Rose. El Exorcismo de Emily Rose, así es. Sí. Hay que decir que la cuarta temporada, la última, sumó 1,7 millones de espectadores. Una cifra no menor. Wow. Así que, bueno, eso les dejo plantear nuevamente la oferta. La recomendación de esta semana. Yo me la juego 100% que les va a gustar. Y nos vamos con otra canción. Sí, nos vamos a una cuarta pausa musical con Mark Salling, el actor de Glee, que canta un cover de la canción Sweet Caroline. Así que volvemos. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. Estamos de regreso en Radio Juan Gómez Millas 104.5, haciendo afición la radio y el podcast. Sí. Tenemos ahora la sección panoramas. Sección panoramas. Empecemos con los panoramas para esta semana. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor, este 23 de abril, la Cámara Chilena del Libro ha organizado la tradicional Feria del Libro en la Plaza de Armas de Santiago, como principal actividad pública en el país en torno al libro. La muestra tendrá lugar entre el 23 de abril y el 2 de mayo. Se espera que más de 40 editoriales, distribuidoras y librerías estén presentes en la feria, que se inaugurará el viernes 23 de abril a las 12 horas, al mediodía. Entonces, Feria del Libro, Plaza de Armas, 23 de abril. También tenemos comienza la tercera edición de la muestra de documentales Ducópolis. Este año 2010 iba a presentar una versión llamada Ducópolis Iberoamericano. El encuentro se va a extender desde el 21 de abril al 28 y va a contar con la participación de realizadores y profesionales de diversas áreas del mundo del audiovisual, complementando la muestra con un taller, seminario y conferencia de acceso gratuito para el público. Ducópolis Iberoamericano tiene su origen en el Festival Internacional de Documentales de Barcelona, referente obligado de los nuevos encuentros de la escena documental española. luego de 9 años de trayectoria que lo consolidan como uno de los más importantes de Iberoamérica. De esta manera, el festival contempla aquí en nuestro país actividades paralelas de formación para los asistentes, todas, al igual que la exhibición de las películas de carácter gratuito. La muestra de documentales presenta producciones de toda Iberoamérica, incluyendo Portugal, y se realizará tanto en el Centro Cultural de España, ubicado en Providencia 927, como en la Cineteca de la Universidad de Chile, y la carrera de cine y TV en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, en la Casa de Arte de en la Casa del Arte Diego Rivera de Puerto Montt, en la Casona Cultural ex Banco Llanquihue de Puerto Montt y la Cineteca Nacional de Chile, Centro Cultural Palacio La Moneda. Bueno, la Cineteca de la Universidad de Chile, hay que decir, ¡ay! Gallito, va a estar exhibiendo películas en la sala Jorge Müller del Instituto de la Comunicación e Imagen, en Avenida Ignacio Carrera Pinto 1045 de Ñuñoa. Esto va a ser entre el 22 y el 26 de abril aquí en nuestra casa de estudios, en la sala Jorge Müller, para que estén muy atentos. Ducópolis Iberoamericano va a ser inaugurado el miércoles 21 a las 19:30 en el Centro Cultural de España, ubicado en Providencia 927, para que asistan y estén al tanto de esta información. Oye, y un siguiente panorama para terminar esta sección, saliéndonos de Santiago, ya también para aprovechar de entregar información a gente de provincia, más específicamente en Valparaíso. Este lunes 12 comenzó el ciclo de cine español en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María. Un ciclo con destacados exponentes del cine español de nuestros tiempos se está desarrollando este lunes 12, desde este lunes 12 hasta este viernes 16 de abril a las 18:30 horas. La programación el lunes, bueno, digo los que se exhibieron. Bueno, el lunes se exhibió Mar Adentro, de Alejandro Menábar. El martes se estrenó León, o sea, se exhibió León y Olvido, cinta del director Javier Bermúdez. Hoy día miércoles, a las 18:30 horas, es el turno de Los Lunes al Sol, de Fernando León de Aranoa. Mañana, y a jueves, también a las 18:30 horas, todas estas películas serán exhibidas a las 18:30. ¡Wow! ¿Qué pasa? El jueves, entonces, Malas Temporadas, del realizador Manuel Martín Cuenca. Y el ciclo de cine español finaliza el viernes con Habana Blues, de Benito Zambrano. Eso es en el Salón de Honor de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso. Y esos son los panoramas que les tenemos para este mes, todos gratuitos, para que se acerquen un poco a la cultura. Esa es la idea. Y estamos finalizando entonces una nueva sesión de Aficción, Podcast y Radio en Juan Gómez Milla 104.5. Estoy con Carlos Anduesa. Soy José Bustamante. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana y nos pueden descargar en podcaster.cl, la sección de artes, y nos pueden escuchar por radiojgm.uchile.cl. Eso, amigos, eso sería todo por esta semana. De sus comentarios nosotros nos nutrimos, así que comenten mucho. Nos vemos. Nos escuchamos. Chau.